Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. En el marco del tercer Congreso Internacional de Salud Socioambiental, llevado a cabo en el mes de mayo en 2015 en Rosario, se conformó la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en Latinoamérica. Esta unión tiene como piedra fundacional un escrito del científico Andrés Carrasco, donde plantea que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad y no depender de las empresas junto con la complicidad del Estado. Radio La Tosca 95.1 de Santa Rosa, La Pampa, dialogó con la doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET, Alicia Mazzarini, quien afirmó que la ciencia debe tomar otro rumbo y desarrollar una mirada integral al servicio de las principales problemáticas sociales. Somos científicos de distintas disciplinas, de biología, de ecología, médicos, químicos, sociólogos, antropólogos, que pensamos que la ciencia actual lo que está produciendo es un saber fragmentado al servicio de proyectos mercantiles, y que para abordar los problemas sociales verdaderamente importantes y complejos, los desafíos reales de nuestros países, necesitamos integrar las distintas disciplinas, y no solo eso, sino también dialogar con otros saberes no científicos para poder realmente buscar conjuntamente con las comunidades afectadas soluciones adecuadas que contribuyan a resolver los problemas centrales, que son salud, vivienda, educación, acceso al agua, preservación de la biodiversidad. Y para eso necesitamos todas las disciplinas más otros saberes, más una mirada ético-política, una mirada transformadora, una mirada que asuma la idea de que esta manera de producir y consumir con una ciencia a su servicio lo que está llevando es a un callejón sin salida que va a terminar por destruir nuestros ambientes y amenazar definitivamente la continuidad de nuestra especie. Por ley, los hospitales bonaerenses deberán tener un payaso en pediatría. Los payamédicos formarán parte de los tratamientos de los pacientes pediátricos luego de la sanción del Senado Provincial. En Radio Sur 88.3 hablamos con José Pelucchi, fundador de los payamédicos, quien expresó sobre la importancia de la risa en los procesos terapéuticos y manifestó la necesidad de que se reglamente la ley. Nosotros siempre hicimos esto, somos 4.000 en la Argentina y 60 en Chile, y hicimos esto en forma ad honorem, voluntaria, con mucho deseo. Y la verdad que no solo nunca pedimos que nos paguen, sino hubiéramos pagado por hacerlo. Sin embargo, llegamos a un límite, que es que fuimos creciendo mucho desde el punto de vista del cuerpo teórico, desde la rigurosidad que tiene la técnica, y era difícil exigir a la gente que se forme con tantas horas y que dedique tantas horas a las intervenciones, cuando en realidad era una actividad que no tenía, digamos, un sueldo. Entonces las personas también tenían que hacer la actividad de payamédicos y sus trabajos. Por lo tanto, cuando se hizo la nueva ley, fue como una gran ayuda, nos hizo reflexionar a nosotros, y esto, sumado a que teníamos un convenio con la Universidad de Buenos Aires, se transformó en la posibilidad que payamédicos sea una carrera, es a lo que vamos, ¿sí? Es decir, vos podés decir, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo te puedo decir, payamédico, y puede ser así, porque uno puede ser así como médico, abogado, ingeniero, chef, policía o bombero, puede ser payamédico. Así que bueno, de eso se trata. El martes 18 de agosto se realizó una audiencia por la apelación del fallo que absolvió y dejó libre a Carlos Marcelo Cuello, el policía bonaerense que está acusado de abusar a su hijastra, Yara Carmona, desde los 11 a los 15 años. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Yara Carmona, quien explicó cómo llegaron a esta instancia y qué puede llegar a pasar de acá en adelante, según lo determine el Tribunal de Casación de La Plata. Bueno, nosotros estamos en la parte de la apelación. Ya tuvimos una audiencia de apelación el 23 de junio, en la cual el abogado defensor de Cuello renunció ese mismo día, habiéndose notificado un mes antes. Ese mismo día de la audiencia, todos en La Plata nos desayunamos con que renunció, y la abogada que nos está defendiendo a nosotras nos dijo que ni siquiera cuenta como una estrategia porque es más que nada una chicañada para poder dilatar esto. Y también entendiendo que dilatándolo también se alejaba del Niño Menos y de todo lo que eso había llevado con la renuncia de Piombo. Esa audiencia la suspendieron y pasó para el martes próximo, el 18, en la misma sala de casación se va a llevar la audiencia para poder apelar el fallo. Es el descargo de mi mamá, en la cual va a poder explicar y va a poder expresar por qué no estamos de acuerdo con el fallo absolutorio. El ARSAT 2 ya partió desde Bariloche rumbo a Guayana Francesa. Radio Ijuna de Quilmes estuvo presente en la pista donde el segundo satélite argentino fue despachado en el avión Antonov. Matías Bianchi, presidente de ARSAT, explicó el sentido estratégico y político de que Argentina tenga un nuevo satélite en el espacio. Hay una primera parte relacionada con la protección de la soberanía, que es que estamos poniendo el satélite en la posición 81, que es la posición orbital 81, que es la que provocó que Néstor Kirchner tuviera que tomar esta decisión, que haya abortado también la visión de hacerlo con satélites argentinos y que haya lanzado este proyecto que ARSAT con INVAP y a través del Ministerio de Planificación están, digamos, llevando a cabo y de alguna manera concluyendo esta primera fase donde la Argentina va a tener en las posiciones orbitales ya asignadas dos satélites hechos en la Argentina. A partir de acá queda un futuro grande de seguir desarrollando tecnología, de seguir desarrollando trabajo de conocimiento y de seguir demostrando que los argentinos podemos hacer cosas pensadas. Desde marzo de este año, un grupo mapuche está ocupando tierras de Benetton en Chubut. Lo hacen porque es un territorio ancestral que les pertenece. El martes por la noche se informaba un posible desalojo. El miércoles 19, Radio Presente habló con Julio Saquero, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Chubut, quien informó de la historia de las tierras y de la actual situación. Hay una intencionalidad dentro de lo que es la Fiscalía Penal y de Esquel de llevar adelante una represión bajo la acusación de terrorismo contra esta comunidad mapuche que ha recuperado territorios que ancestralmente les pertenecen en el departamento de Cuyamen. Recuerdo que sobrevivientes de la campaña del desierto que estaban en lo que era el campo de concentración, por así decirlo, de confinamiento, en 1880 en Balcheta, en Río Negro, fueron derivados por el gobierno de Roca hacia Cuyamen, donde se les otorgó a las familias que sobrevivían una serie de lotes en un lugar de estepa absolutamente desértico. Ellos podían estar allí y se les dio un papel provisorio de ocupación, con lo cual sobrevivieron como pudieron hasta el presente. Ellos creen que este es un problema político, no es un problema de que Benetton les dé unas hectáreas para vivir. Ellos dicen, vamos por todo, no vamos a recibir 10 hectáreas, sino que vamos por todo. Ese es nuestro territorio y aquí estamos. Así se presenta. Informativo AMARC Argentina. Contacto: informativoamarc@gmail.com.